los celos del sol, también de la arena, porque me queman tu piel morena. Tengo celos del mar, también de las olas, porque te besan tu piel morena. Tengo un ranchito lindo enclavado allá cerquita del mar, con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar. Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol, sentados en la arena yo a mi morena canto este son. Tengo celos del sol y de la arena. Dame traga, dame traga. ¿Cómo suena esa guitarrita? Así, así, así. El sol también de la arena, porque te queman tu piel morena. Tengo celos del mar, también de las olas, porque te besan tu piel morena. Tengo un ranchito lindo enclavado allá cerquita del mar, con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar. Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol, sentados en la arena yo a mi morena canto este son. Allá cerquita del mar, con su hermoso paisaje y un cariñito para soñar. Cuando llega la tarde y allá en la loma se oculta el sol, sentados en la arena yo a mi morena canto este son. ¡Oh, hey!